Esos ojitos caramelo, con ese pelo combinar fenomenal. Vi una estrella y pido un deseo. Lo que yo quiero es que me vuelvas a mirar. Nada peor que extrañarte tanto. Es que no hay botón de like pa' todo lo que me gusta. Sabes que me gusta, tú no sabes cuánto. No me extrañas.